sillas entre tanta gente y me envuelvo suavemente de tu olor. Un segundo te vi, ya eres para mí desde hoy. Ya con verte es mi día de suerte. Qué buena está la noche, que dure para siempre. Conocerte, quiero conocerte. La música en tu cuerpo tiene algo diferente. Ven, modelo, cuerpo de modelo. Infierno, o tal vez el cielo. Cosa linda, ¿dónde guardas tu poder? Si me miras, empiezo a caer y me envuelvo.